las drogas. Sin darme cuenta estoy aquí, junto a ti, amada mía. Y cada noche con tu cuerpo junto al mío, llenando el mundo.